De Tarana. Es así, Gaby, volvemos a salir a las calles. En este momento ya en camino al área de contingencia social con esta entrevista que teníamos programada desde el día lunes para, bueno, poder terminar de contemplar un paneo general de la situación provincial acá en Mendoza con respecto a las personas en situación de calle, esta problemática que hoy en día se vuelve más pesada con las bajas temperaturas que están existiendo. Pero bueno, recién veníamos de conversar y de visitar esta casita del Centro Integral Comunitario Red Puentes, donde estuvimos hablando en primera instancia con Lali Lucero, quien es integrante del Movimiento Popular por la Dignidad, que está trabajando con este nuevo parador. Un parador que va a tener esta característica particular de poder trabajar de manera integral con las personas que asisten a dicho espacio. Así que no sé si ya tenemos a mano este audio. Sí, Juli. Bueno, si le parece, escuchamos a Lali y a Julio, que también es un integrante, que es una persona que está en situación de calle, y nos comentaba su experiencia puntual. La escuchamos, Gaby. Dale. Estar en la calle, a mí me ha tocado estar para un tiempo largo, y que no bajen los brazos y que siempre se puede, más allá que el Estado a veces no está muy presente, que digamos. Hay gente que sí realmente le importa el bienestar de mucha gente, tanto como los jóvenes, como la gente mayor que está en situación de calle. Y nada, aprovechar esta oportunidad que está muy buena. ¿Vos, Julio, hace cuánto que estás en situación de calle? Y 2 años. ¿Hace 2 años? 2 años. ¿Y por qué terminaste? Mirá, siempre pasa por algo. O sea, yo trabajo o albañilería, es como le dicen, es pan para hoy, hambre para mañana. Y por allá te quedas sin laburo y ya no puedes pagar alquiler, está todo muy caro, vamos lo que es. Me cuesta, hasta hace poco estaba en la plomería, bueno, tuve un accidente en el tobillo, tuve que dejar. Nada, siempre hay un motivo X, ¿viste? Pero sí, no hay que bajar los brazos, ese es el tema también. Y de repente, ¿cómo viste con los chicos? ¿Cómo te encontraste acá con este proyecto? Bueno, yo estaba en el albergue Patricia Mendocina, en la calle de Patricia Mendocina, y nada, yendo a la asamblea, a un lugar que le dicen a Mercedes, pues, y bueno, ahí empecé a conocer gente, y bueno, pues, empezó a salir, a correr la voz, y bueno, ¿por qué no? Dije. Y acá estamos, de principio, bueno, de principio, pero sí estamos metiéndole garra, ayudando a los chicos en lo que pueda, en lo que se puede, digamos, también. Así que hoy la tengo que ver, dentro de un ratito voy a hablar con la directora de contingencia social. Si vos tuvieras que decirle algo, es el área que supuestamente trabaja con las personas que están en situación de calle. Sí. ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? Sí. Bueno, que lugares como estos deberían haber más. No lugares así solamente que puedes entrar y salir nada más. Deberían, como acá, que te van a ayudar a ocupar tu cabeza, a capacitarte y al día de mañana salir. Más que nada para los jóvenes, porque uno ya, yo tengo 37, puedo hacer algo de construcción, algo de plomería, pero los chicos, viste, que por ahí recién empiezan, que no saben para dónde disparar, más estando en la calle, estaría muy bueno que, así como estos lugares, salgan otros más. Y por ahí uno piensa que teniendo un techo y una cama y una frazada alcanza, pero en realidad para salir adelante, para salir de una situación de calle, vos recién lo dijiste, me voy a capacitar, me voy a formar. Sí, la idea es esa. No bajar los brazos. Claro, no, obvio. Ajá. No bajar los brazos, porque más allá que está bueno, una frazada hoy en día, en mal invierno, pero la gente necesita más todavía. Claro. Otra cosa. Algo que ocupe su cabeza y su tiempo. Más los jóvenes, como te digo, siempre lo recargo a los jóvenes, ¿viste? Porque es el futuro. Yo conozco chicos, tengo compañeros que los aconsejo mucho, tengo 37 yo. El chico de 19, 21, 23, que muchas veces no saben para dónde agarrar. ¿Viste? Si hay lugares como estos que los pueden ayudar, buenísimo. Buenísimo, porque es mejor para ellos, van a tener un mejor futuro. Me parece re importante recalcar esto que dijo recién Julio, de que en la calle no está porque quiere, sino que yo creo que es la realidad de muchas de las personas que transitan, que es la situación, la crisis la que la ha llevado a estar en esa situación, porque tiene su oficio, porque quiere trabajar, porque no encuentra trabajo y no tiene las posibilidades. Y está buenísimo, me parece, transmitir ese mensaje para todas esas personas que dicen que el que está en la calle es porque quiere, porque es revalorable, y la verdad que haber conocido este grupo de personas que está compartiendo esta experiencia con nosotros, te da también la posibilidad de vivenciar cosas hermosas y decir, es un grupo de personas totalmente queribles, totalmente amables, con unas capacidades enormes, enormes de poder salir adelante. Y bueno, trataremos de que sea así y de que chicos como estos que están transitando este momento puedan pasar un montón para darles la posibilidad a muchos más. Perfecto. No sé si quieren agregar algo más. Bueno, cualquier cosa lo borra. No, que hay lugares que no están, hay gente que no está de acuerdo o en contra de que se abra en este lugar así, porque piensan que le van a sacar gente de del albergue, ¿entendés? Como que se van a quedar sin trabajo y todo lo contrario. Yo pienso que si se abren más lugares así, hay más chance, hay más lugares para que entre otra gente. Claro. ¿Entendés? Nada, eso, que tengan dos dedos de frente y vean las cosas mejor. Muchas gracias, Julio. No, muchas por gracias, favor. Lali. Muchas gracias a vos, Juli. Que tengas buena mañana. No sé cómo salir, pero bueno. Ahí escuchábamos, Juli, entonces. Ahí escuchábamos la palabra de Julio y de Lali, quienes son integrantes del Centro Integral Comunitario Red Puentes, este nuevo parador para personas en situación de calle, que se está formando en conjunto, un proyecto que se está trabajando de manera integral entre las personas que están sufriendo esta problemática, que están atravesando con su cuerpo, con su propio cuerpo, las bajas temperaturas que están haciendo, y esta organización, como tantas otras, como tantas ONG también, que están trabajando para poder dar un alivio a esta problemática, en una situación al todo, porque se necesitaría de un trabajo en conjunto y real con el Estado, pero sí por lo menos dar una pequeña salida. Bueno, también Gaby, para resaltar, mencionaban que se están necesitando sábanas, brazadas, toallas, toallones, cortinas, mesas, sillas, ropa, calzado de varón, de todos los talles. Son algunas de las donaciones que están recibiendo en esta casita ubicada ahí en la calle Allaime y Carril Godoy Cruz, que seguramente si se contactan por las redes del Movimiento Popular por la Dignidad van a poder acceder a más información, pero importantísimo poder realizar este pequeño gesto en estos momentos del año donde el frío es muy elevado, y quién no tiene una camperita en casa, una frazada o algo que le sobre para poder compartir estas horas de desazón. Seguramente, ¿no? El invierno crudo, uno de los inviernos más crudo de los últimos tiempos, no solamente por el frío, porque quizás hasta comparándolo con el invierno pasado no es tan fuerte como esto, sino por la situación económica, fundamentalmente, en el que se está viviendo, ¿no? Es cada vez más complejo, cada vez más personas en situación de calle, cada vez mayor desocupación, mayor pobreza, y la inflación es sumamente creciente, además, y los servicios y los derechos no son para todos. Totalmente. Bueno, Julio, desde su experiencia, bien comentaba su situación particular. Una persona que trabajaba, que tenía como fuente laboral ser obrero, y que bueno, ha sido el sector también más golpeado por esta crisis, porque esto lo venimos hablando siempre desde que comenzamos este año, por lo menos desde que comencé este año, que el sector de la economía informal es el sector más golpeado por este tipo de modelos económicos. Uh-huh. Muy bien lo demostraba el testimonio de Julio, que en una situación de no ser contratado por nadie, de no poder ejercitar el oficio que conoce, termina en una situación de calle. Esta es una situación que se repite. Mencionaban que son como 500 las personas que están en esa situación. No hay un relevamiento puntual que se haya realizado desde el Estado. Ni siquiera hay la cantidad de plazas en los refugios privados con los que está articulando el Estado. Desde el Ministerio de Salud se anunciaban que hay entre 140 y 180 plazas para darle respuesta a más de 500 personas que están en esta situación. Así que bueno, ahora ya me notarán un poquito agitada porque vengo caminando, ya estamos acá cerquita de Contingencia, donde nos están esperando para poder hablar de todo esto. Muy bien, Juli, entonces en un ratito nada más vamos a esperar qué respuestas se dan desde Contingencias. ¿Nos escuchamos? ¿Nos vamos a ir para la tanda, si le parece? Ahí seguramente con muy buena música de la mano del Marce, y en un rato continuamos. ¿Qué le parece? Continuamos en un ratito entonces. Un abrazo fuerte para usted. Muy bien, la escuchábamos a nuestra compañera Julieta Arana. Música tanda, continuamos con La Diaria hasta las 12 del mediodía.